pichanga, weón. Oye, podcast nuevamente de pichanga.com. Así es, compadre. Edición verano 2012. Verano. Verano. Segunda parte. Verano. Oye, basta tanto. Ordinario, weón. Ver ojete, ya. Voy a hacer. Oye, ver hoyo. Ver hoyo. Todo el hermoso. Edición Veroyo, todo el año, William. Todo podcast, weón. Bueno, este podcast, gracias al humilde auspicio, weón, de Cervezas Dark, que. Como siempre. Un aplauso, weón. Dueño, amo el señor del podcast, weón, que nos auspicia, weón. Con un par de buenas cervecitas, weón. Ya nos tiene hablando, weón, ya. Me gustó la morena. Mira, ahí está. A Chile le gusta la morena. A Chile le gustó la morena, weón. Ya, y vamos a presentar a nuestra gente, obviamente, weón. Ya, ustedes ya saben. ¿Qué? Ah, bueno, especial Marago, weón. Vamos a hacer un especial. Este mes vamos a hablar del especial del mes del amor, weón. Así que estar enamorado es el especial Marago. ¡Qué lindo, weón! Así que. ¡Qué guay! Especial el día del amor, weón, y como siempre está mi compañero, weón, el hombre Javier Romero, weón, más conocido como Juan Carlos. ¡Hola! ¡Hola, chucha de su madre! Aquí estoy yo, weón, como siempre, hablando, weón. Y además hemos invitado, ¿o no? Y además de Juan Carlos, obviamente tenía que estar acá, weón, ya que las ediciones pasadas no estuvieron, porque estaba uno que estaba carreteando y otro estaba en un asado. Estaba en un asado. Según él, construyendo, weón. Tenemos excusa. Así que un aplauso, por favor, al Chigre. ¡Bravo! ¡El Chigre! Y que diga algo. Algo. Ya, gracias, bravo. De nuestro socio, weón, el Chetu. ¡El Chuche su madre, weón! ¡Bravo! ¡Bravo! Oye, está enfermito el Chetu, weón, se comió unos completos, cagó. Y cagó por la raja y botó pura fineza, weón. Se le enfermó, weón. Ya, bueno, en fin, weón, como el mismo... Anyway. El mismo Juan Carlos, ¿no? Lo dijo, weón. Especial Maraco, weón. Maraco, día de Maraco. Especial día del amor, así que no es con temas, weón, relacionados con el amor, con el sexo, con los pechos. Sexo. Con los pechos. Pero a la manera de pichanga. De pichanga, weón. Así que. Ya. Basta, weón. A lo que venimos. A abortar temas de Maraco, weón. Así que nos vamos inmediatamente con el tema de. Vamos a empezar con los sexos. Y el tema llamado Shame You. Y los escuchas acá en el podcast de Pichanga.com. Yeah.

Y estamos de regreso acá en el podcast de Pichanga. Menos uno, pero igual está en presencia el especial maraco, weón. Especial gay, weón, así que. Especial maricón. Está enfermo nuestro compadre. Está enfermo el cheto. ¿Quién está enfermo? El cheto. El chuche su madre, weón. Oye, ya. Estamos nosotros para ayudarlo. ¿Qué es lo que acaba de escuchar ahí, Juan Carlos? Bueno, la weá que acabamos de escuchar recién era Black Sabbath con el tema NIV. ¡Oye! ¿De qué se trata, weón? Se trata de un weón que se está aclarando una mina, weón. ¿Y qué se está aclarando una mina? El brígido, weón. El diablo, weón. El pulentos. El Pulentors está abajo. Cacho. El tema es como baila vieja, weón. Presta la cara para un mariscacho, si no me. Ya, weón. No, NB de Black Sabbath es un tema que el diablo, weón, dedica un. Un tema a una mina. Un tema a una mina, así que. De amor. Sí, de amor. A la manera de Pichanga es de amor. Sí. Eta. Hablamos, weón, pero de amor. Maravilloso, weón. Ya. El Chegre, no voy a contar la historia. No sé quién va a contar el chiste. Hablando de amor, una cuestión. Amortiguador. Amor de pijas, limones. Claro. Cultivados por litio. Amor de pichula. Una, eso, mierda. Ahí está. Quería escuchar la palabra pichula. Son cochinos, ya. ¿De qué se trata? No, chido. Antes de que saliera de vacaciones. Estaba trabajando, obvio, ya estaba la hora de colación. Ya terminé de almorzar, me fui a darme una vuelta por Plaza de Armas, pues, weón. Me fui a comprarme una weá para antes de entrar. De repente, cacho así como al frente, así en catedral. Una morena, weón. ¿Ya? Alta, así como, puta, 1.80 m más o menos. ¿Ya? Pero tipo blanquita nieve, pero morena. ¡A mí! ¡A mí! ¡Negrita nieve, weón! ¡Claro! ¡Negrita nieve! ¡Negrita nieve! Se demoró, weón. Ya me hice el baño, weón. Ya, pues, de repente ya la quedé mirando así, ya, pues, la misma dirección que yo, pues. Y llegando a Catedral con Puente, escuché a dos compadres un poquito más al lado mío, y uno le dice al otro: oh, weón. Bueno, no, lloro, no, oh, weón, hay que tener el pico para meterla ahí, weón. Cagada, weón. Esa weón ahí la dice más que un weón que escucha el podcast, weón. Oh, uy, esta weá se la cagó. El podcast de Pichaco, oye, sí. Solamente pasa esta weá acá, weón. Acá. Oye, acá. Yo lo único que voy a decir es que prontamente, voy a tener historias sobre eso, weón. ¿Por qué? Volví a la construcción, weón. Volví a mi antiguo trabajo, weón. Volví a trabajar este culiao, weón. Así que. Ahí está, nada. Luego se llaman qué, así. Llego la hora y empieza. Así que, oye, pronto te voy a contar historias cochinas, weón. Historias de jornales, weón. Historias jornales, weón. Historias de rajas peludas. Es lo mejor que hay. Y. Ya, oye, ya, basta, weón. Weón, esta weá está auspiciada por Cerveza Darrell. Cerveza Darrell, weón, la cerveza del rock, weón. No, auspiciado. Un gran auspiciador, weón. Debo decirlo. Se pasó. Oye, al chile le gustó la negra, weón. Le gustó la negra. Sí. Se me olvidó el nombre de la negra, weón. La Scott. Scott. Cerveza Scott. ¿Scott? No, no es Scott, es Scott. Planet Scott, weón. Oye. Oye, muy rica. Bueno, chile, gracias a Suicide Gear, weón. Suicide Gear, Abrasers. No, weón. O xlgx.com. O Bandrox. Basta, weón. Rojo, rojo, weón. Oye, ya, fino, weón. Ya, sigamos. Ya, pichula. Con la música, weón. Loco es genial, weón. Chigri. Yo le aprendo a ver así. Chigri te va a dar un pase gol para que vos vengas a presentar esta weón. El siguiente tema, weón. El siguiente tema, weón. ¿Qué se viene, weón? Párate, weón. Ya, nos vamos con Iron Maiden y su tema Wasting Love. Y los escuchas acá en el podcast de Pichanga. .com. Oye, especial Maraco. Maraco. Mes del amor y la wea maricona de gay. Sí. We'll be right back. Spend your years full of loneliness. else could ever take you away. Otra vez acá en el podcast de Pichanga, menos uno. Especial Maraco. Especial Mes del Amor y toda la wea. Sí, porque lastimablemente el Chetu. Lastimablemente. El Chetu se fue a acostar porque estaba muy cagó. Para la pichula. Oye, el cagó el Chetu, se comió un completo donde le deja Durne y cagó. Oye, uno de los otros auspiciales que tenemos, weón. Le cayó. No, le deja Durne. No. Un auspicial bonus. Es un bono, porque la. Pero es que. Darrell es auspiciador oficial. Oficial, po, weón. Porque la. Durnia, el auspiciador. ¡Cuasimó! El auspiciador. ¡Comodín! Esa, mamá, le costó sin la hueá, weón. La otra vieja culia ni nos daba completo gratis. En cambio, cerveza Darrell. Oye. Nos aporta con una. ¡Bravo! Con una chela, weón. ¡Bravo! Pero igual está buena la mina que atiende, weón. Llegó una morena, la camiona, weón. Oye, llegó una morena. Y sé, más o menos. No, esa no, la camiona. Caliente al tiro. ¿Qué escuchamos, weón? Juan Carlos, maldito granazo. Hace no, poco, weón. La weá que vamos a escuchar, weón, era Skid Row. Con el tema I Remember You. I Remember You, weón. Yo te recuerdo. Gay máximo, weón. Maraco. Te apuesto que aparece el pato hermosilla, weón, acá. Dice, vive Maraco, weón. Maraco, ese este culeado. ¿Y qué dice el Eric? Maraco. Recuerdo. Oye, weón, mandemos saludos al tiro. ¿A quién me manda saludos? Yo quiero mandar saludos a hartas personas. Vamos, saque su lista. Primero, saque su lista. Al Huataca, weón. Al Vladi. ¿Por qué? Porque me dijo, weón, mándame un saludo, weón. Es mi primo. Mira qué bonito, weón. Es mi primo, weón, mándame un saludo. Es fanático del programa. Muy bien. A Luchito, mi hermano, weón, que weón también anda posteando, weón. Weón, al Flaco André, también otro loco que se hizo adepto a la página, weón. Le dije, weón, escúchate esta weón. ¡Oh, la raja! Al Rafael. Otro amigo mío que tengo que es buen abogado. Cualquier cagada que se mande, hablen con él. El buen abogado. Ya saben ya. Y. La mea cuña, venga. Bueno, si me mando cagada, Rafa, vos me tenés que ayudar, weón. Y a nuestro amigo el Jaime, weón. El fanático de la bichula, weón. Oye, nuestro compadre Jaime, weón, que. No, el hombre tiene que estar acá un día, weón. Sí, tiene que. El weón de Puerto Rosendo. Puerto Vara, weón. Puerto Vara, weón. La ciudad de la Rosa, weón. Eso. Usted no quiere mandar saludos. Puerto Vara. Yo también quiero mandar saludos. ¿A quién quiere mandar saludos, compadre? Mira, de partida al Fabián, weón. Estuvo acá con nosotros. Con Subina. La Ailín. Con la Ailín. Con la Polola estuvieron compartiendo acá. Y su hijo. Papito Corazón, se viene. Yo digo que hombre, pero ahí. Se viene el chico. Se viene la pichanga segunda generación, weón. Oye, claro, la segunda generación. Cuando ese weón cumpla 6 meses, weón, chela. En la mamadera, cochetumare. No, carrete al tiro, bautizo, la cagada. Bautizo. Baby Chango, especial bautizo, güey. Baby Chango y toda esa weá. Baby Chango es con terno. Sí. Baby Chango disfrazado de. Ya, y. No sé. Saluda a mis primos también, que también escuchan el programa. A Rodrigo, a Daniel y a Rodrigo. Bueno, sí, cada día nos hacemos sí, adeptos, no, bueno, marcamos ahí y a puta al Anthony, weón. El perro que no vino hoy día, una vez más. Contesta el teléfono. Y al medio amigo, ¿o no? Al medio amigo también. Al medio amigo, al Dawen. Al medio amigo, al también, weón. Sí, y sí. Al Rodrigo. Al Rodrigo. ¡Tú! Oye, yo también, un saludo a todos a mis nuevos compañeros de pega, weón. A todos sus jornales, weón. Todos jornales, jefe de obra, weón. Oye, un saludo a todos. A Anastasio, weón. Anastasio y jefe de obra, weón. Ascendió el culeo. Ascendió. Sí. Era. ¿Cómo se llama? Era capataz, weón. Capataz, ahora jefe, ahora culeado, weón. Así que, no, bien por él, weón. Así que, saludo a todos ellos, weón. Saludos. A los que nos escuchen y a los que no nos escuchan, pues, weón. Sí. Ya, y en fin, vamos con el tema de... No, pero de igual, todos mandamos saludos. ¡Cheto, voy a mandar saludos! Está durmiendo. Ah, cagó ese gol, ya, pichula. Aquí todos somos todos como amigos. ¿Te acordé del tema de los... gracias? Aquí somos como amigos, ya. Especial del amor, weón. Especial maraco, weón. Especial maraco. Este tema lo tiene que presentar el Eric, weón, porque él anda hablando la weá. Oye, weón, Ice Earth, como dijo el wea. Chedu, weón. Que ya no está con nosotros, weón. Claro, oye, va a estar en Chile, si no me equivoco, no sé si el 31 30 de, o el 30 de marzo. No, 30 de marzo, abril, weón. Abril, mándenme la chucha, weón. No, weón, oye, Ice Earth, ahí está. 30 de marzo, 2012. 30 de marzo, en el a las 20 horas, weón. 20 horas. Teatro Teletón, weón. Así que pueden visitar nuestra web, depichangas.com. Weón, se viene el CD, weón. Yo escuché el tema Distrofia, weón. Bueno, Distrofia. Weón. La guía, tema culeado. Bueno, weón, es como, no sé, weón. No es tanto como Fatality, weón, pero. Tema culeado. La cagó, weón. Es bueno, weón. Así que ahí se ve el 30 de marzo, Teatro Teletón. Teatro Teletón. Y voy a comprar su entrada por Ticketek, que es la misma weón que Ticketmaster. Ticketmaster se fue para la casa, se aburrió. Ahora llegó Ticketek. Cine Jody Falabella, voy a comprar su entrada. 30 de marzo, weón. Oye, increíble, weón. Yo estaba yo, weón. Por favor, así que aprovechen. Y nos vamos con un tema de... Bueno, ahora, con su antiguo vocalista, el pelirrojo... ¿El Paco? Matt Barlow. El Paco. El Paco. Matt Barlow, cuando estaba en... en esa época, en ese... Y hay un tema que se llama I Died For You. I Died For You. Yo muero por ti. I Died For You. Oye, El disco trata de Spawn, po, weón. ¿De Spawn? Sí, o el disco completo. El tema, la creación de Thomas Flame, weón. Claro, weón. Todo el disco trata de Spawn, weón. ¡Coche tu bare, weón! Así que hay un tema súper romántico que se llama I Die For You, weón. Y lo toca Ice Dead, así que escuchen el tema. Así que córtese las venas, weón. Córtese los cocos. Manden el tema a la polola, así que están pololeando, weón. Así que... Mi amor, te digo este tema. ¿Cómo se llama? I Die For You. Gracias, de Pichanga. Me muero por ti. Bueno, si quieren comerse una mina, pongan los temas de Pichanga, vos, que están buenos. Especial marado, especial. Esta weá. Día del amor, weón. Apuesto que hoy día, por estos temas, se lo digan a su polola. Y la hacen. Se la prestan al tiro, weón. Hoy día pisan, weón. Así que, hoy día. Esa es la técnica. Así que ya, I Die For You, weón, de Ice Earth. Están escuchando el podcast de Pichangas.com. Los escuchas acá. Ya, vamos con el tema, weón. Vamos con la weá al tiro, weón. Curado, culeo, weón. I lived and died at night. much when I finally saw her. She's happy and in love, in love with my best friend. What makes it hurt so bad is that I love them both, and they will never know the love I sold my soul. Y yeah. Estamos de regreso acá otra vez. ¡Bravo! Gracias al gentil auspicio de cervezas Darrell. Cualquier información sobre cervezas Darrell, www.darrell.cr. www.cervezasdarrell.cl y Pisco Mistral, weón. Ya nos tiene para la cagada, weón. Sí, weón. Sí. Nos matamos todas las cervezas, ahora subimos el. Mistraloide. A Mistraloide. Pero nuestro auspiciador. ¿Quién es nuestro auspiciador? A nuestro auspiciador, weón. Cerveza Darrell, weón. Oye, un saludo a nuestro compadre Eduardo Volker. Y Sushi House. Y su mensaje, weón, que nos mandó, weón, que supuestamente tenía ya era un. Oye, Eric, weón. Saludos al weón que ganó. Al ganador, así que eso. Pero cuenta cuál fue la weón, cómo fue el correo ganador, el premio, puta. Deja, pues es que. Estamos grabando, weón. Voy a buscar el mensaje de mi socio. La cagó, weón. Yo me cagué la risa. Oye, porque. Veníamos escuchando el tema de Pantera con el This Love, weón, especial día del amor. Ya, por mientras rellenemos. Oye, si quieren mandar comentarios, sugerencias, chuchadas, weas que no les guste, weas que no les gusten, a contacto@depichangas.cl. Qué maravilla. Punto com. Pichula, de nuevo, si quieren mandar comentarios, sugerencias, chuchadas, weas que no les guste y no les gusten, a contacto@depichangas.com. Así que estamos atentos. Y la página es facebook.com/depichangas. Oye, únanse a nuestra comunidad de Depichangas, porque sí. Si ustedes se unen, ustedes pueden participar en el próximo mes, ahora en marzo. Atento. De otra caja de cerveza tarde. Conchito. Maravilloso, güey. Se comió un. Qué bonito. Maravilloso. Apoteósico. Apoteósico. Qué glorioso. Apoteósico. Se comió. Y sósele, güey. Así como lo ganó nuestro compadre Eduardo Sánchez Volker. Por si no me equivoco, Eduardo Sánchez Volker. Con su wey, dijo, mandó un mensaje. ¿Cómo ganarme la caja de Darrell para ir con el scout de Pichanga? Espere. ¿Cuál era el se acordó de su explorada? Se acordó de la wea. Ya uno se acordó. Oye, bueno. Especial del amor, pues, bueno. Sí. Claro. ¿Cuál era el concurso? Era, ¿por qué Cresta merecía ganarte una caja de cerveza Darrell? Y nuestro compadre, nuestro amigo Eduardo, fue la siguiente. Eduardo Sánchez puso lo siguiente: merezco ganarme la caja de Darrell para ir con el staff de Pichango. O sea, Juan Javier Romero, el Eric y el Chegre y el Chegre que está durmiendo. Con el staff de Pichangas al topless. Más Cuba de Santiago, o sea, el Pusica. Tomarnos las chelas mientras vemos el show. Y luego meterle las botellas vacías por el Chicken Egger al artista y tomar la respectiva foto. Sí, esa weá es verdad. Quiero ver una foto de weá metiéndole las botellas por la raja a las minas, weón. Oye, así que un saludo, weón, a Eduardo, weón, que fue el weón más creativo que mandó el mensaje. Oiga, y ojo. Pronto se viene más concurso con Darrell, weón, y de Pichanga, weón, así que atento, weón. Solamente a la página. Solamente premios a la gente que es fan de Pichanga en .com. Así es, compadre. En Facebook, así que busquen Facebook. Facebook.com/ de Pichangas. Y así que agreguen. También otra cosa. Pueden mandarlo un Twitter. En Twitter.com. A twitter.com/DepiChangas. También, sí. Oye, también lo de gente de Twitter va a tener su concurso, bueno. No así dejen que votar Twitter, weón. También se conoce el color de weón. El caramelo, weón. Ya, weón, sigamos con la música, weón. A lo que venimos. ¿Qué es lo que sigue, weón? Preséntalo tú, weón. No, tiene que ser el Cheto. Es que el Cheto se va a cortar. No está el Cheto. Yo voy a despertar a Cuba. Y lo hago. Qué verma, weón. Bueno. Oye, ya nos vamos con un tema de Megadeth. Mega muerte con el Dave Mustaine ahí. Se acordó de nuevo de la caramelo, weón. Oye, vamos con un tema que se llama Wake Up Death. Buenos días, muerte. Despierta, muerte. Levántate, muerte, culiado. Una weón así. Oye, supuestamente relacionado con el amor. No me acuerdo la letra, así que. ¿Qué? Estaría para la casa. Estaría para la casa por ustedes, sí. Weón. Así que vamos con el tema de Wake Up Dead. De Mega, de Mega. Estoy Curelli. Estamos listos. Oye, listo. No hemos dicho la hora, porque son las 5 y media de la mañana. 5:32 de la mañana, tirado a 12 de la noche. Medianoche. ¡Escucha acá! Esos son los efectos. 5 y media de la mañana, así que vamos con el tema de Mega, que se llama Wake Up Dead. Y nos escuchas acá, acá en el podcast de Pichangas. Solo por de Pichangas.com. Vamos con la wea, tiro. Vamos con la wea. Eso va de maricones, weón. El niño. ¡Ah! ¡Perdón! ¡No! ¡Me faltaba yo, weón! ¡Me tenía que cortar el micrófono! ¡Ah, weón! ¡Al fin! ¡Estamos de regreso acá, weón! En el podcast de... ¡De Pichanga! En el... Oye, van a... Especial... Especial mes de la Maraco. Mes de la... Oye, me van a disculpar que siempre digo posca. Posca. Porque es un tema de... No sé, weón. Hablo como a la pichula, así que... pero estamos de vuelta en el podcast. En el podcast. Para que claro, weón. Para que después no venga el chucho de su madre. ¿Cuál se llama el weón que habla bien, weón? Profesor igual. Campuzano. Que no venga el profesor Campuzano. El profesor Bandera. Weón, amigo, weón. Usted no lo diga. No lo diga, no. El podcast. El podcast. Oiga, tienen que entender que cada vez que grabamos el podcast con unos copetes, con una cerveza Darrell. Sí, y con Bisco Mister lo grabamos curado. Así que de repente quedamos cortos con las vocales, con las consonantes. No modulamos bien, weón. No modulamos, weón. Así que, ¿qué? A ver, ¿qué? Profesor Campuzano, pichula. Esa es la weá. Video, ¿con qué estamos escuchando? ¿Cómo? El layer, po, weón. Ah, el layer. Un tema de amor, weón. Como dijo el... ¿Cómo se llama? Tomó la raya en 2006. ¡Este es un tema de amor! Y este tema se llama Dead Skin Mask. Un tema de amor a la muerte. Y weá, pero de amor. La máscara de la piel muerta. Mira, ahí está. Toma, conchito. Puede que sea pulento, weón, ¿no? No, sí, soy en las clases de inglés que tomé en el Duoc, weón. En el Duoc. ¡Éxito! ¡Éxito! Ya. ¿Y? Yo, tranquilen, yo, weón. Toma, conchito. No te lo dice cualquier weón. No lo decís con nadie. Oye, hagamos salud, weón. Salud. ¿Tenemos rico? Sí, casi se fuera toda la hueva. Y el otro feo culeo del cheto está durmiendo. Está raja el culeo. ¡Feo culeo! ¡Chucheto! ¡Gata de mierda! ¡Qué bonita está, weón! Ya, weón. Terminemos. Estamos cerquita al final. No, es que te digo algo, Eric, weón. Dime. Hemos hablado muy pocas weas, weón. ¿Tú crees? Falta una historia. Que no tengo ni una historia nueva. Pero manda saludos a tu historia. Te mando saludos a la historia 1, a la historia 2. Ay, que te mando saludos a la historia, pues weón, vos dijiste esa weón. Oye, un saludo a las minas que están cortejando a Juan Carlos, weón. No lo puedo creer, weón. Hombre, weón. Oye, weón. Es tu año, weón. De 0 a 3 minas. Oye. Es tu año, William. Oye, el Lidio está llegando en 3 lados. ¿Quién es esa weón? Javier Romero nomás, weón. ¿Quién? Ni Javier Romero, weón. Ni el original. Juan Carlos, weón. 3 minas ahí. Ahí. A 3 dedos. Ahí, piolita. Bueno, la pasta base sirve de harto, weón. Mira, chute su madre. Baja y agua. Así que, suerte, weón. Ya, en fin, weón. Anyway, ¿cómo se? Anyway. Vamos con Cannibal Corpse. Sí, vamos. Nos pongamos brutal. Brutal. Si falta su. Amor toque, brutal. Amor brutal. Anal. Conchito madre. Bueno, así que, oye, si al final Cannibal Corpse igual le canta al amor. Sí, le canta al amor. Bueno, cualquier weón rudo le canta al amor, weón. Por ejemplo, ¿quién? El chacal de Nahuel Toro. No, el tema Mortician, weón. ¿Te acordáis de mi presentación de la canción Doctor Gore, weón? Sí. Ya. Se trataba de que un weón andaba buscando partes de mujeres para crear una mujer perfecta. Así como la película de weón de. Este director de cine culeado en hizo el. Es que hizo Frankenstein, weón. Esa es la. Ya, pichula, dale. Pichula. Pero esa weón, en serio. Doctor Gore habla de que un weón se acordó de ser polola, no. Se acordó de ser polola el chiri, weón. El chiri, weón, se anda contando siempre esos pololas, esos ex pololas. Resumamos, weón. Bueno, la verdad es que el tema es más bueno que la chucha. Y fue presentación en mi programa que tenía antes, el Hora del Califón de estos. Pero ahora, ¿qué vamos a escuchar? Ahora nos vamos con una weá brutal, anal, bacán. Esta weá es del grupo Cannibal Corpse, donde canta El Inmovible, weón. El Inmovible, weón. Qué maravilla, weón. Y esta weá se llama Addicted to Vaginal Skin. No, está bien, weón. No, estaba parte del show. Ya, preséntalo de nuevo, weón. Che, tú mira la guay. No, es que leíste vagina y te acordaste de dos pololas. No, pero oye, el cheto se está abriendo toda esta guay por estar durmiendo, weón. No. dicen mamá, mamá, ya, ya. Mamá, mamá, mamá. ¿Cómo se llama el tema, güey? El tema se llama Addicted to Vaginal Skin. Mar... O sea, adicto a la piel vaginal, conchetumare. Qué maravilloso. Qué lindo. Sí, güey. O sea, justo al mes. O sea, un güey que le gusta chupar choros con ruedas. Ya. Alguien tiene que decir las weas como son. Ahora, ¿y a dónde lo estamos escuchando, güey? ¡Acá! ¡Acá! ¡Acá! En depichangas.com. Ya. En el podcast. En el podcast. Juan Campuzano, güey. Dios Campuzano reculeado. Juan Campuzano. Va, escuchemos el tema, güey. Vamos a la wea al tiro nomás, güey. Took that knife and I cut her from her neck down to her anus and I cut out the vagina and ate it. Estamos de regreso nuevamente. Al podcast especial día Maraco, de Maraco, el mes del amor. Mes del amor de DebbieChangas.com. Especial Maraco. Maraco, por este tema maricón. ¿Sabéis qué? Desgraciadamente, el programa está más bueno que la chucha, pero se acabó. La weá llega hasta acá, weón. Pero si ustedes creen, puedo seguir con más. ¿Qué dice el público? Si quieren más, mándenle un mensaje. Un Emilio a contacto @depichangas.com. Mándenle un Emilio. Sí, mire, hablar más weá. Twitter.com/depichanga o Facebook.com/depichanga. Si usted quiere participar en el podcast de depichangas.com, me envían un correo. Y si usted es de Santiago, no tengo ningún problema en invitarlos. En Barro Loco. Invitarlo al cuartel general de Pichanga. Al cuartel general de Pichanga, ubicado en Barrio Loco 475, Puente Alto. Población Santa Marta, donde están todos los viejos chumando en la esquina, terrible bulento. Sí, saludos a los viejos. Guayo. Así que, si usted quiere participar con nosotros, no tengo ningún problema. Venga nomás, si es mina, mejor todavía. Y si trae amiga, mejor todavía. Más para mí. Ya, oye, el tema que pasó recién, ya que hace un pequeño rato atrás escuchamos Cannibal Corpse, ahora escuchamos Path of Possession, que se llama The Ice Flow of Death. El grupo del mismo inmovible. El vocalista del inmovible, de Cannibal Corpse. Es un tema, es como si el... ¡Es un tema de amor! Es como si el Chacal de Nahuel Toro le dedicara un tema, güey. Bueno, el Chigri, por tercera vez se volvió a acordar de Polola. Tercera vez, güey. Así que, güey, maravilloso. El Chigri está enamorado, güey. El Chigri. Mes del amor, güey. Maravilloso, maravilloso. Así que Eso. ¡Lindo! ¡Qué lindo, weón! Y después de tanto tiempo, weón. Lidio, analiza. Llegó el momento del pensamiento. Sí, vamos. No, es cuestión de amor, weón. Después de tanto tiempo, ¿qué, weón? Lidio, yo te dije. Lidio, yo te dije. Weón, piénsalo con las dos cabezas. Weón. Piénsalo con las dos cabezas antes de decir una weón. No, decirlo. Pasé el primer 24 de 14. 24, weón. 14, weón. Pasé el 14, mierda. 14 de febrero, no solo, weón. Y fue una weá muy bonita y el hombre radioactivo está presente ahí. Sí, weón. El hombre radioactivo. El dulce con un gusano en este medio. El dulce con un gusano en Eric, weón. Santos protones. No. Que primero se haga comer el loli y después se meter el gusano. Vaya a ser usted. Yo voy a contar. A mí me trajeron un dulce de Canadá. Ya, descarte. Sí, pues la weá es de Canadá, weón. Y es un dulce que que ahí tiene un gusano al medio. Es como un tigretón, pero con un gusano. Con un gusano. Y tiene un gusano. Así que voy a probar el gusano. A ver si me gustan los gusanos de Canadá. Bueno, ¡ah! Es como un bon bon bon, pero en vez de chicle viene con un gusano en la wea. Pa' macho, po, weón. Pa' macho, sí. Claro, weón. Pa' macho. Que tenga tequila el dulce culiao, weón. ¿Y cómo se dice si la wea es rica y me gusta el gusano? ¡Ay! ¡Ah! ¡Diera amor! ¡Ah! ¡Mete el amor! ¡Hueona! ¡Hueona! ¡Ay, hueona! Aplaudan muy bien, weón. Ya vámonos para la casa, weón. Ahora sí que sí. No, ahora sí que sí. Oye, se acabó. No te va más, weón. No, weón. Ya, se acabó el podcast, weón, porque. No, es que estos son los bonus tracks. No, sí, pero no, pero. Igual, hay que hablar con los CD vienen los bonus tracks. No, las quiero. Y viene el video mix al final. No, sí, se acabó, weón. No, no. Oye, viene el director Cut, weón. Claro, ¿cachai? No, weón. No, vamos para la casa, weón. No, está con los cachetes colorados, así que no quiere la guerra, weón. Yo estoy aquí, ahí. Si lo viera, weón. Brusel Cantina, weón. Si lo viera, tenían cagado la risa con el weón. Ya, oye, yo me voy para la casa. La fase me lave, tengo los ojos chicos, weón. El chigri, weón. Tiene lente, así que. Está listo también, weón. Así que, oye. No, para la casa, yo. Esté en tu casa, weón, no. Listo, grabemos nosotros, ¿no? Hagamos la weón nosotros. Sí. Y estamos de regreso acá. ¡Ah! ¡Entra ahí, weón! Esta es decir, weón, nosotros dos con el chévere, weón. Ya, weón, nos vamos, weón. Ya, se acabó, weón. Vamos, anda a dormirte, weón, pronto, weón. Nosotros vamos a ir hasta. Ah, viste, este es para que quede grosso. ¿Y qué glorioso? A ver, di, ¿y qué glorioso? ¿Se cumplió un migo? Espera, yo decir, ¿y qué glorioso? No, ¿qué glorioso? Vos dijiste, ¿qué glorioso? ¡Ah, de la weá, feo culeado! Ya, cochito, vale. ¿Y qué glorioso? Apotéosis, se cumplió un migo para el epípedo. Se sumió un migo. Y eso sale. Ya, cagó, ya, listo. Ahora, el Eric, cagó el programa, bueno. El Eric, nos vamos para la casa. Queremos agradecer nuevamente, weón, a todos nuestros auspiciadores, como es Cerveza Dale, weón. La cerveza del rock, weón. Sí, mirame a nuestra gente, la gente ya no escucha, weón. La gente ya no escucha, weón. Salud, si quiere. Salud. Así que nos vamos a dormir, weón. Así que antes. ¿Vos te dormís? Yo no. Antes que nos vayamos a dormir, nos vamos con un tema de. No, el bonus track, weón. Sí, weón, el bonus track. El bonus track. Déjame sentarlo yo. Sí, nos vamos con un tema de Van Halen, que ustedes saben que el último tema siempre. Está administrado y dedicado por Juan Carlos Juan, más conocido como Javier Romero. Así que yo lo único que voy a decir, me voy para la casa, me voy a dormir, weón, me tomo una chulita. A la durma, weón. Así que me despido de todos ustedes. Se despide el chigre. Ya, me despido. Gracias por estar ahí. Y nos vemos. Hello, Iván Valenzuela. Claro, estar ahí. Así que nos vamos con el chigre, bueno, y dejamos el litio con ustedes. El último tema, ustedes saben, pues el último tema. Deja tomarme el cubete final, weón. El bonus track pertenece a Juan Carlos, weón. Saludos a todos nuestros amables oyentes, a los fans de la página de Facebook, Twitter. Síganos. Y la página del podcast. Twitter. Ya, nos vamos, chao. La guay viene ahora, weón. Es el tema más lindo de todo el mundo, weón. Si, por ejemplo, dicen, oye, que le llaman maricón. ¿Y qué tiene? Si este macho está lindo. Es de macho alfa sabado. De maguán. Vos pones este tema y no te pestan el hoyo, si te pestan todos los hoyos, weón. Sí, la boleta. ¿Qué hago, no? Ahora viene el tema más lindo de todo el mundo. Mientras estos weones hablan de la coca. Que volado culeado. Chúbalo. El tema que viene ahora es de Van Halen, weón. Y el tema llamado I Can't Stop Loving You. Y bueno, yo me despido. Maraco. Soy Juan Carlos y ustedes no. Change your mind.